porque te encierras en ti mismo, cautivando tus sentidos, oprimes tu corazón. Y porque lloras como un niño, maltratado y sin cariño, por alguna decepción. Crees que todo ya no tiene solución ni remedio, que la carga te doblega y ya no puedes seguir. Mas yo te digo, no desmayes, Jesús te quiere dar la clave para continuar. Ya no tienes que llorar, pues el Señor Jesús en la angustia y el dolor aquí estará. No desmayes porque solo tú no estás, y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará. Tu corazón se debilita, ya no sientes que palpita como antes, ya lo ves. Sientes que todo ha terminado, mas yo te digo, no, mi hermano, es tiempo de comenzar. Él ha prometido hasta el fin estar contigo, mi amigo, y en el sufrimiento darte de su aliento y su paz. Mas yo te digo, no desmayes, Jesús te quiere dar la clave para continuar. Ya no tienes que llorar, pues el Señor Jesús en la angustia y el solo tú no estás, y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará. Mi Señor.